11:27, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este viernes 24 de agosto. Una jornada en la que se va a inaugurar hoy a partir de las 9:30 en la Bacería, en la Avenida España, la exposición Pinturas y Dibujo 2018 de Casiano López Pacheco. Una cita que queríamos nosotros recoger también hoy en la sintonía de la mañana y que vamos a hacer de la mano de su protagonista, el autor Casiano López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Casiano López, muy buenos días. Buenos días, tío. Bueno, pues precisamente creo que te encuentras ahora mismo en ese espacio donde se van a exhibir las obras, los trabajos elaborados por Casiano López, ¿no? En la zona de la Bacería, en la Avenida España. Yo imagino que dando los últimos retoques, ¿no? Para lo que va a ser la inauguración de la muestra. Sí, estoy poniendo ya los títulos y las tarjetitas, ya está todo ya ordenado, los cuadros bien puestos. Pendiente de lo último ya, poniendo el vino a enfriar. Exactamente, para ofrecer ese aperitivo también a los asistentes, ¿no? Que acudan a la inauguración de la exposición. Una exposición que no sé si, pues es la primera en mucho tiempo en nuestra localidad, exposición al menos en espacios quizás sí que más formales, ¿no? Como pueden ser las instalaciones públicas, pues hace ya bastante tiempo, ¿no? Que no muestra una exposición individual. Yo creo que calculo que unos 4 o 5 años hace que fue la última, que la puse con mi padre en el San Juan, una a media entre los dos, y esta es la primera solo desde entonces. O sea que ahí puede haber bastante interés, ¿no?, por ver los trabajos de Casiano López, porque, bueno, pues lleva bastante tiempo sin exponer, ¿no?, en nuestra localidad. Sí que, no obstante, no ha estado parado, ¿no? En diciembre recuerdo que tuvimos oportunidad de conversar contigo también para presentar ese poemario, Los días deshabitados, que se presentaba en diciembre a finales del año, con importantes colaboraciones. Y bueno, son diferentes proyectos en los que están embarcados, pero exposiciones, esta es la primera en mucho tiempo, ¿no? Sí, el tema de la pintura ya individual, sí, retoma. Ya tenía ganas también, aunque he hecho muchas colaboraciones también, y he estado la faceta como escritor cuando publiqué el libro, que celebramos, me parece, que este año, el segundo año, o el tercero desde la publicación. Luego una colaboración que hice con David Sierra también, el verano pasado, para unas ilustraciones que le hice para un poemario. Y esta ya, pues ya toca una exposición de pintura, ya se apetecía ya. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que has preparado para la exposición Pinturas y Dibujos? Después esta muestra, lo más importante es que tiene, como el mismo título dice, que dibujo y pintura, que es que metió una parte importante de mi faceta, como digo antes, que antes no la había expuesto. Y ahora he dedicado casi la mitad de la obra a dibujo y pequeña investigación, hacía a lápiz, rotulador, mezclas, pastel, muchas técnicas diferentes en pequeño formato, y lo he mezclado con algunos cuadros grandes, lo de los últimos que he hecho, y también he incluido una serie de cuadros más antiguos que siempre me han gustado, para que se viera la evolución desde aquel entonces hasta ahora, para que se vea cómo va cambiando la pintura del pintor. Por ejemplo, el cartel que anuncia la exposición, ¿a qué corresponde? ¿Una obra antigua, una obra reciente? Es una obra que no hace tanto tiempo, pero que me gusta mucho, el retrato este. Es que la invitación es el retrato de Lorca. Y el dibujo del cartel, el cuadro, es una calle de París, que sí, ese tiene por lo menos 4 o 5 años, pero que me gusta mucho ese cuadro, ha tenido mucho éxito en las redes. Y lo que yo recupera para ponerlo otra vez, un buen cuadro, y no te cansas de mirar, y como los cuadros como el vino no caduca, el buen vino, el tiempo se van haciendo mejores, pues por eso lo he incluido. Bueno, pues un poco obras realizadas más recientemente, obras que tienen ya, bueno, pues algunos años, pero todas ellas vamos a poder verlas en esa exposición de pintura y dibujo, sí, que va a permanecer en la Bacería pues prácticamente durante un mes, ¿no? Desde el 24 de agosto hasta el 22 de septiembre. Y luego me han dicho aquí en el bar que se va a prorrogar una semana más después. Se va a estar más allá del 22 de septiembre. Un mes y algo, porque cerrarán algunos días, creo. No sé si descansarán después de feria o algo, pero luego sí, después del 22 va a seguir una semana más. Que eso ya lo diremos más adelante, conforme vaya avanzando. ¿Cuántos trabajos componen la obra? Porque el espacio de la bacería es positivo, es un espacio bastante amplio, ¿verdad? Pues he traído 36 cuadros, 36 entre pintura y dibujo. Es una sala bastante amplia, ¿no? Pero está muy bien espaciado, están que no se ve desordenado, sino que los cuadros respiran uno al lado de otro, también. Una buena sala y un buen sitio, de luego, en todo el paso. Bueno, ¿y qué es lo que qué vamos a poder ver en cuanto a la temática, ¿no? Porque el cuadro que marca lo que es el cartel de que anuncia la exposición, sí que tenemos ese paisaje urbano, pero yo imagino que vamos a poder encontrar pues toda la temática característica, ¿no? De la obra de Casiano Lope. Sí, encontraremos el tema de la mujer, que es un clásico, que los desnudos, figuraciones de diferentes poses, que ese siempre lo trabajan. El eje principal es la mujer, porque casi la mitad de los cuadros es de tema femenino, de diferentes técnicas y diferentes formas de enfocarlo, pero el tema femenino. Luego hay una parte de paisaje, de calles, de ubrique, una serie de experimentos así en pequeños formatos de cosas, yo qué sé, temas raros, como un huevo frito que tengo. Y luego más de 15 dibujos también. Esos son los tres pilares sobre los que se sustenta la exposición. Yo creo que está variada y que hay para todos los públicos. Gente que le gustará más la figura, gente que le gustará, como siempre, el tema de Ubrique, y gente que le gustará los dibujos, y el que vaya buscando cosas nuevas, pues dirá, pues aquí hay cositas que son diferentes, que es lo que yo quiero, al final, que se vea que hay una investigación constante. ¿Con qué te sientes más a gusto tú? ¿Con qué temática a la hora de plasmarla y de, bueno, pues dar rienda suelta, ¿no?, a la creatividad de uno? Yo siempre me sentí más cómodo en la figuración, en el cuerpo humano, en la mujer, que es la que ocupa el 80% de mi producción. Y luego también, últimamente, también me lo estoy pasando bien haciendo, por ejemplo, paisajes, calles, que no es lo que más me atrae, pero también me sale bien, y cuando me cambio de un registro, pues cambio al otro, y así siempre te puedes mover entre varias opciones, nunca está atado a ninguna. Claro. Además, como esto está amplio y se puede hacer de todo, pues siempre hay mucho camino por explorar. Oye, y esa evolución, porque me decías que uno de los objetos de mostrar obra con más antigüedad que otra, ¿no?, y otras más recientes, pues es el que el espectador sea capaz de ver esa evolución en el trabajo de Casiano Lope. ¿Cómo definirías esa evolución? Pues yo creo que se me aprecia muy bien desde, por ejemplo, algunos cuadros que son de 5 o 6 años hasta ahora, cómo va cambiando el sentido del color, la atmósfera que le voy rodeando a la figura, bueno, yo diría que el dominio, más dominio, ya se ve que hay una consolidación así de la técnica, que al principio tú sabes que vas tanteando y las cosas vas experimentando, pero ahora se ve que aunque investigues, te sale lo que hagas, y eso es muy importante, y se ve, y sobre todo en el color cómo va, se va haciendo más limpio, el dibujo más depurado. Yo creo que sí, que se aprecia bien, y en los dibujos también, porque el dibujo es la antesala del cuadro y también se ve la soltura, y estos dibujos son muy imaginativos, esto es coger el papel e inventárselo vamos, del tirón, sin pensar mucho. Hay una maduración en la técnica, pero también quizás en la parte creativa, ¿no? Por eso que nos decías último, de coger el papel e inventárselo y sale ya, lo que es el sale, lo que está en la mente, ¿no? Un puro placer que te pone idea. Porque antes, cuando empezaba, no le costaban las cosas más trabajo. Pero ahora es que sale ya, sale. Te pongas con lo que te pongas, aunque tenga un grado de dificultad alto, al final te sale. Y tú sabes que algo va a salir ahí bien. Trabaja esa capacidad espacial, ¿no? Quizás que hace que, bueno, lo tengamos en la mente y seamos Eso, verlo y poderlo plasmar. Ahí está. Pues eso también requiere de un trabajo. No sale solo, ¿no? Requiere de esa maduración que decíamos antes. Requiere mucha constancia, mucha constancia. Está siempre encima. Bueno, pues toda esa evolución y todo ese trabajo desarrollado durante los últimos años, la obra de Casiano López, la vamos a poder ver, como decíamos, esta noche en esa inauguración que tendrá lugar a partir de las 9:30 en la Bacería, espacio en el que se va a exponer. Por cierto, ya que estamos, Casiano, te pregunto, ¿se expones en la Bacería, lugar comercial, un espacio además también en el que muchos pintores uriqueños últimamente han optado para mostrar sus trabajos? Frente, bueno, quizás a otros lugares, ¿no?, que quedan un poco más lejanos, lo que es la zona comercial de Ubrique. Esa es una de las ventajas que tiene también estar en locales y en todo el paso, y ayuda bastante en la faceta de si se vende algo, pues es más fácil que en otras salas, que aquí es más complicado el acceso. Claro, es una de las razones también por la que los pintores, bueno, pues optan quizás por espacios diferentes, ¿no?, a las salas expositivas con las que tradicionalmente hemos contado. Hombre, ahora tenemos la oportunidad de la sala nueva que se ha inaugurado en el antiguo Mercado Abasto, que es una sala espléndida y que reúne los dos requisitos. Está en un sitio muy bueno y además se va a facilitar la venta de la obra. Va a funcionar como galería y como sala de exposición, y el sitio es espectacular, está muy bien preparado y vamos a tener una nueva posibilidad más cuando empiecen a rotar las exposiciones individuales de todos los artistas que las soliciten. Uh-huh. Y ahí también se va a disfrutar bastante, porque la verdad es que es un sitio estupendo. Uh-huh. Y mientras, pues aprovecharemos todos los espacios paralelos, simultáneos que haya, para lo que nos interesa después de tanto tiempo trabajando es que la obra la vea el mayor número de gente. Claro. Uh-huh. No que te pase un par de años para hacer una colección y lo vean un poco público. Claro, porque no queda en un lugar de paso, queda en un lugar en el que hay que ir en concreto, ¿no? Y bueno, pues aparte de ese público de aficionados que pueda tener el artista, pues no es lo mismo que quizás, bueno, pues si nos encontramos en un lugar, en una ubicación en la que pues sí que se va a acudir, ¿no?, directamente si uno se lo encuentra. Porque va a pasar mucha gente, no solamente del pueblo, sino visitantes, que hay muchísimo por esa fecha, porque ahora es la fecha buena de Ubrique. Y de eso nos vamos a beneficiar todos, el comercio, los bares, todo lo que es ir alrededor de la gente. Claro. Uh-huh. Y en ese aspecto siempre es positivo, potencial. Uh-huh. Y por esto lo hemos hecho aquí, ¿no? Tenía que ir a un sitio que puedas ver a tus amigos al paso y traerlos. Ven para acá, tómate. Claro. Que no encontrártelo por ahí y decía, ve que está en tal sitio, porque a ver si se me coge más lejos ya. Aquí no hay excusa para verla, para no verla. Sí, es verdad, efectivamente es así, ¿no? Es una manera de también más próxima, más cercana, ¿no? Con el amigo, con el conocido, ¿no? Que vaya pasando, que uno se encuentra, como tú dices, y dice, mira, ven, acércate, vamos a ver el trabajo de qué te parece y ya me cuentas, ¿no? Y siempre se toma la cervecita que la tiene aquí, la logística importante. Eso. Está dentro de un bar, pues es más fácil. Eso es un elemento también importante, ¿no? Dentro de la organización con de cualquier cosa. Hay que tenerlo en cuenta. Claro que sí. A la hora de organizar cualquier evento es importante también contar con ese aspecto. Ahí está. Hay que mirarlo todo. Claro que sí. Bueno, Casiano, bueno, vamos a quedar, si te parece, con esa exposición, recordándola hasta prácticamente finales del mes de septiembre. Se va a poder visitar en la Bacería. Hoy se inaugura a las 9:30. ¿Y están invitados quiénes? Todas aquellas personas que estén interesadas, ¿verdad? Todo el pueblo de Ubrique, todos los amantes del arte, que se pasen. Hoy todos de golpe no, porque no vamos a caber, pero dosificadamente que vayan pasando todos durante el mes que dura y que yo vea a todo el mundo que pase por ahí. Mientras más y además mejor. Esta exposición la que da el pistoletazo de salida al mes pictórico por excelencia en Ubrique, que es en septiembre, cuando empieza el concurso de las cuatro esquinas, que ese día es importantísimo, el sábado que viene. La exposición del Nacional de Pintura, que también es por esa fecha. O sea que es un mes histórico total y es con esta exposición es con la que empezamos, con la mía, una semana antes. Pues sí. Así que animo a todos a que disfruten de este mes, porque hasta el año que viene no volverá a ocurrir otra eclosión de pintura así. Como esta. La verdad que sí, ¿no? Lo podemos entender también de esa manera, ¿no? Ese mes pictórico por excelencia, como decías, el mes de septiembre, claro, con los eventos que se desarrollan. Bueno, Casiano, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por atender los micrófonos de Radio Brique. Gracias. A ti y a todo el pueblo. Muchas gracias. Gracias, buenos días.